Hola a todos, muy buenos días, mis queridísimas bestias de cuatro patas. Seres del agua, del viento, pequeños viajeros terrestres. Buenos días a todo bicho viviente que habita el planeta Tierra y el universo desconocido. Aquí sois todos bien recibidos en la frecuencia de la 97.7, mis queridos animales, con Atagomis. Muy bienvenidos a todos. ¿Y qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy este sábado? Pues nada más y nada menos que a unas jóvenes lobas de mar. Pero lobas en el sentido bueno de la palabra, en el sentido de que son unas chicas que además estudian, no como otros, que hoy no está aquí Ramiro Segreyes, estudió en su momento, pero ya no estudia nada. Estas chicas sí saben lo que dicen, saben lo que hablan y además lo ponen en práctica. Ellas son además biólogas y oceanógrafas, Noelia Sosa y Yuxue Urtia, y que llevan un proyecto más que interesante: reciclar un velero para ponerlo al servicio de la investigación, educación, actividad lúdica y científica. Nos lo contarán en breve. Bienvenidas a las dos. Muchas gracias. Hola. Encantadas de teneros. También sabremos cómo fue el evento de ProAdopt en Alfafar, una feria canina de las más importantes en el panorama valenciano. Para contárnoslo de nuevo, nos visita el concejal de Sanidad, Eduardo Grau. Bienvenido de nuevo, Eduardo. Buenos días. Sé por qué te ríes. No lo diré, no vuelvo a decir. Bueno, y muchas más cosas de cuatro patas. Todas ellas después de la publicidad y de unas respiraciones profundas y relajantes. Dale Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿O la tegua falla es de categoría internacional? O encáranote Traca. Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. En febrero, los fines de semana, las entradas de Biopark a precio de niño. Octavo aniversario de Biopark. ¡Celébralo con nosotros! Bueno, Eduardo Grau, ¿qué tal fue esta feria canina? Pues, en busca de adopción, cuéntanos. Fue muy bien, la verdad es que fue un gran éxito. Estamos muy contentos del resultado que tuvo. O sea, pensábamos que iba a ser como el resto de años. Siempre tenemos la esperanza de seguir una progresión lineal, pero la verdad es que la participación pasaron por la feria cerca de 1,000 personas. Olé. Además, el pueblo se vuelca completamente, aparte sí, de los que llegamos de fuera, ¿no? Aparte de todo el mundo, en el desfile que siempre ofrecemos, que la gente del pueblo saque a desfilar sus animales, pasamos a casi el doble con 132 Olé. Personas desfilando con sus animales. Uh-huh. ¿Y las adopciones qué tal? ¿Cómo han ido? Pues la verdad es que bastante bien. En el desfile salieron cerca de 30 perritos y gatitos para adoptar. Y sí que hubo bastante gente que venía directamente al stand de información que teníamos, venía directamente a preguntar dónde podemos ir, que queríamos adoptar un perrito, un gatito. La verdad es que bastante, bastante éxito. Sí que unas 5 o 10 personas sí que se acercaron a preguntar y creemos, o sea, probablemente sí que nos faltan la información de algunas protectoras, pero cinco perritos sí que creemos. Interesados, cinco, vale. Que se adoptaron. Perfecto, bueno, no está nada mal, ya te vi ahí apuntando, parecía que estabas en la notaría. Sí, ¿eh? No, ahí estábamos todos trabajando, porque unos dando los detallitos, otros apuntando, otros dando los numeritos. No dábamos abasto con tanta gente. Oye, ¿cuántos refugios había? Porque vi muchos refugios y muchas protectoras. Había, finalmente, porque vinieron algunas de última hora que no habían confirmado, tuvimos 23 protectoras, uh-huh, aparte de los 3 hospitales veterinarios que siempre colaboran con nosotros. Uh-huh, fenomenal. Estaban pues con puestecillos, vendiendo todo tipo de artilugios, ¿no? Sí, para vendiendo pues sus cositas, algunos hacen manualidades para sacar algo de dinero, otro manualidades específicas para los animales o collares con detallitos. Siempre intentan el trabajo manual que hace cada asociación, intentan con eso sacar el dinero que puedan. Nosotros también, con nuestro patrocinador Onda, sorteamos 300 euros. No estaba mal. Lo dividimos en dos partes de 150 para una protectora de perros y 150 para una de gatos. No está nada mal, oye, porque la verdad es que todas las protectoras y todos los refugios normalmente, sobre todo los refugios, pues está subvencionado pues por la gente que hace sus aportaciones y por voluntarios. Nada sí, mal. La verdad entonces, es que sí. La ponen de su bolsillo. O sea que La gente sí que es estas ferias son una manera de concienciar también a la gente, no solo para la adopción, sino para estas asociaciones que realmente lo que usan es su propio tiempo libre, en la mayoría de casos, para hacer el trabajo que hacen, para tener los animales cuidados, para buscar alimentación, sufragar los gastos. Muchas veces la financiación que tienen es muy escasa y el tiempo suyo propio también. Sí, no, y que acaban poniendo su bolsillo, sí. Muchos. De hecho, está bueno, yo les tengo un especial cariño a todas las protectoras, desde luego, pero y a todos los refugios. Pero a SAP, que es Salvamento Animal de Perreras, que se dedican pues a ir, van a la perrera, pagan de su bolsillo y el perro que va a ser sacrificado, pues lo sacan. Y luego le intentan buscar casa. Entonces, pues es muy duro tener que ir allí y empezar a seleccionar qué perro, porque no puedes quedarte a lo mejor más de dos, tres, o a lo mejor solo uno, o una semana ninguno, y sabes que van a ser sacrificados. Entonces, pues tener esa templanza para hacer ese trabajo, pues tiene mucho mérito. Pues sí, la verdad es que sí. Allí, por ejemplo, el caso que tenemos ahí cerca de Alfafar, que es la Asociación Felina Dejando Huellas, ellos, aparte de las colonias que tienen repartidas por el municipio, sí que pues gatitos que están enfermos o son muy pequeñitos, sí que o los tienen en sus propios pisos o en pisos que de conocidos que están a lo mejor vacíos o son muy grandes y tienen jardín. Esos animales sí que los tienen allí, los tienen cuidando allí. Los tienen cuidando. Pero bueno, hay una colonia de gatos en Alfafar, al aire libre también, ¿no? Sí, tenemos como he dicho, mediante la asociación esta, tenemos cuatro puntos, digamos, que es donde se reúnen más la colonia de gatos, y ahí pues la asociación tiene acceso libre. Hay uno que está en dependencias municipales, dos que están en dependencias municipales, y los otros dos no son dependencias municipales, pero sí que están en un lugar resguardado, pues como un parking, que sí que tienen sus rincones para poder estar ahí los gatos. Ahí se les pone la comida, si tienen que llevar medicamentos se les pone con la comida también, el medicamento. Tienen están como cuidados, y la gente respeta, sí, los niños respetan, está muy bien, ¿no? Sí, además este año hemos, para este curso, junto con la asociación, estamos promoviendo una serie de charlas para los niños en los colegios, tanto para el fomento de la adopción como el respeto a los animales que vean por la calle, sea el animal que sea. ¿Eres consciente que la educación es básica? Sí, para nosotros es lo primordial. Si lo saben desde pequeñitos, cuando sean mayores lo aplicarán. Claro, oye, a mí no deja de sorprenderme, con 24 años ya tienes las cosas muy claras, ¿no? Sí, eso viene de casa, como aquel que dice. ¿Ah, sí? Yo siempre... Te pueden gustar más, menos, tener animales en casa o no, pero sí que pues un respeto a todos los animales, que al fin y al cabo son seres vivos como nosotros. Claro, y sienten también como Exacto. nosotros. No sé dónde escuchaba yo, en una hay una cultura que a los 21 años sí o sí los niños tienen ya que saber qué quieren, con 21 años. 21 años ya es el tope, es una cultura antigua. Ah, ya me acuerdo, los esenios. Los esenios de los 21 años tenían que saber lo que querían ya. No como ahora, que pues te puedes tirar con 40 y con 89 años, ¿no? Y dices, ¿qué he querido? Aún no lo sé. Realmente aún no lo he sabido. Ya sé que es cambiar de tema, pero tú que eres joven, que eres concejal, no sé, bueno, poco tiempo llevas en tu cargo, ¿no? Sí, desde las últimas elecciones. Desde las últimas elecciones, desde mayo. Bueno, bien, ¿crees que es importante que, siendo tan joven, saber ya lo que quieres, que puede beneficiar al resto de tu vida y al resto en el ambiente en que te muevas? Yo creo que sí, o sea, tenemos el tener claro una cosa, marcarse unas metas, tengas la edad que tengas, o sea, tengas 20, tengas 25, tengas 50 años, si tú tienes claras las cosas que quieres, sabes que eso son las cosas por las que vas a luchar y vas a poner los medios para conseguirlas. Uh-huh. Entonces yo pienso que eso es primordial cuando encaras una etapa de tu vida, como por ejemplo la mía ahora. Yo antes estaba de enfermero. Cuando encaras una etapa de tu vida tienes que tener claro los objetivos y poner los medios y la voluntad para hacerlo. ¿Tú dirías que lo que te gusta a ti es ayudar? Sí, la verdad es que sí. Sí que yo, de hecho... No te me corrompas luego. Mi carrera la escogí... No, realmente yo sabía que quería hacer algo de ciencias de la salud, pero no sabía qué exactamente. Uh-huh. Y pues entré en enfermería y muy contento. Y ahora pues... Yo siempre he vivido en Alfafar, mi familia es de allí y Siempre me ha gustado el ayudar al pueblo, intentar involucrarme en la vida del pueblo y pues ¿Y ahora... ¿Te gusta entonces? Sí, a mí me gusta. Qué bien. Bueno, pues eso se necesita, gente que en realidad quiere hacer cosas por los demás, porque eso sería la misión de un político en realidad. Sí, la verdad es que sí. Es un gestor de lo que todo el mundo intentar gestionar los recursos que todo el pueblo da, intentar uh-huh. gestionarlos para el bien de todos. Uh-huh. Estupendo. Bueno, parece que estemos haciendo aquí campaña. No, es que me llama la atención. El señor concejal, que tiene 24 años solamente, es además animalista. ¿Te puedo calificar así? Sí. O bueno, amante de los animales. Sí, me gustan los animales. ¿Sí? Vale. Sí. Bien, oye, yo te invito a que sigas haciendo cosas por tu pueblo en el sentido de los animales, bueno, en cuestión de animales. Sí. Que no haya perros abandonados, porque creo que en Alfafar no hay perros abandonados, de momento no hay noticia. No, de momento no tenemos noticia de ninguno últimamente. Lo único, pues sí que algunos que vemos que si en sus familias no están bien tratados o algo, sí que ahí intentamos hacer una intervención. Pero de abandono no tenemos. Vale, bueno, constancia. Revisar el tema fiestas, ¿eh? Eso del tema fiesta del torito, revisarlo, ¿eh? ¿Vale? Bueno, estábamos oyendo hace un rato Mediterráneo. Y os habéis preguntado, oye, ¿a qué antes está sonando? Pues Mediterráneo. Pues sí, tiene sentido porque tenemos, como hemos dicho antes, aquí a las dos oceanógrafa y bióloga marina. Con un proyecto más que interesante que nos vais, bueno, pues a tirar del hilo con ese velero que estáis adaptando a todo ese tipo de actividades. Así que Noelia, tira de la manta. Bueno, lo primero agradecerte que nos des la oportunidad de estar aquí para compartir este amor que tenemos por los animales en común. Y bueno, pues lo que estamos haciendo es algo por un lado muy diferente uh-huh. a lo que... O pues lo que pretendemos, a lo que se ha hecho hasta ahora. Y por otro lado, sí que hay mucha gente con las mismas intenciones que nosotras tenemos, que es respetar el medio en el que vivimos y, bueno, darlo a conocer, de algún modo. Esto no es una frase mía, es de Jacques Cousteau y de algunas otras personas también la han hecho suya. ¿Habéis crecido un poquito con Jacques Cousteau? Sí. Sí, así es. Yo crecí con Jacques Cousteau y fue quien a mí me dio a conocer el mundo submarino. Uh-huh. Pues dice que para conocer algo, o sea, para amar algo, primero hay que conocerlo. Una vez que conoces algo, lo puedes respetar y una vez que lo respetas, lo puedes amar. Entonces, esta es la filosofía que tenemos y lo primero es dar a conocer el medio que tenemos, generar un vínculo para que así podamos respetarlo, y así es como nace nuestro proyecto. Hablas de respetar el Mediterráneo. Los romanos le llamaban Mare Nostrum, nuestro mar. O sea que, empezando por ahí, que parece que no sea nuestro, parece que sea un despojo, porque no lo tratamos nada bien. A pesar de que detrás de las aguas australianas, japonesas y chinas, es uno de los mares con más diversidad marina del planeta. Así es. Es un mar muy rico, muy diverso y, como bien has dicho tú, parece que sea el vertedero de nuestras aguas residuales y otros residuos, cuando al fin y al cabo es nuestro medio, es nuestra riqueza, es el que nos aporta alimento y nos da mucho más que alimento. Ahora, por ejemplo, yéndome para algo que no estamos pensando seguramente ninguno, muchos principios activos de los medicamentos se extraen de animales y plantas marinas. Nos da mucho más que alimento y un lugar lúdico donde pasar un buen rato un día de calor en verano. Bueno, y es parte de todo ese ciclo, todo es el ecosistema en el que nos movemos y en el que nos es necesario para poder respirar, para poder vivir, para que llueva, para que haga sol o para que sea parte de la vida. Vivimos en el planeta azul, uh-huh. Azul por el agua principalmente de sus mares, y todo está conectado. Uh-huh. Bueno, Noelia, cuéntanos, ¿queréis hacer eso? Estáis ahora mismo con el velero aquí en tierra, en aguas valencianas. ¿Dónde lo tenéis uh-huh. ubicado? Ahora mismo está en el Real Club Náutico de Valencia, uh-huh. al lado de Pinedo. Sí. Lleva ya un año y medio allí, desde que lo trajimos desde Mazagón. Y que te lo trajiste tú, además, ¿no? Entre contra viento y marea, me parece, ¿no? Sí. Bueno, fuimos yo, mi padre y unos voluntarios también que siguen ahí al pie del cañón con esto. Y nada, vimos en un foro que se anunciaba este barco, que lo donaban por 1 euro, pero a un fin un poco... Para lo que estáis haciendo vosotras. Correcto. Entonces nos pusimos en contacto con ellos y nada, nos lo cedieron encantados. ¿Y quiénes eran ellos? Es un matrimonio francés, Christophe y Marie, que bueno. Muy majos. Sí. Ya veo ya. Pero os lo dejaron tampoco en muy mal estado, porque si no aquello, ¿qué? No. A ver, lo esencial del barco estaba bien, lo que pasa que llevaba 6 años en dique seco. Ah, estaba por tanto... Claro, es que yo sé, mira, te cuento, mi hermano se dedicó a una temporada a mover veleros y tal, le dejaron uno y se lo llevaron unos chicos y se quedaron con el... ¿Cómo se llama? El timón en la mano. El timón en la mano. No. Menudo susto, pero perico, ¿eh? Sí. Y entonces digo, claro, a veces el mar corroe todo, vamos, ¿no? Sí, constantemente hay que estar limpiando. Sí, sí. Y nada, llevaba 6 años parado, pero bueno, lo esencial estaba bien, el casco estaba bien, las velas estaban bien, el timón, la jarcia, por tanto, había que hacerle una puesta a punto mínima para poder traernos el barco a Valencia. Y nada, en agosto del 2014 fuimos allá un grupo de voluntarios y bueno, gracias a, entre ellos, mi padre, que el capitán que trajo el barco, y a Richard, un hombre también que se interesó por el proyecto, es mecánico y electricista. Hace falta, claro. Sí, claro. Claro, para ponerlo, dejarlo todo, vamos, como los chorros del oro y a punto, ¿no? Para que no tengáis luego ninguna eventualidad. Así y luego os hacéis cargo del proyecto vosotras dos. Uh-huh. Uh-huh. Vale, entonces vamos a ver, estáis ahora en las labores aún de limpieza, de puesta a punto, ¿qué falta? ¿Hacen falta manos? Llamamos a la gente y que se pasen por ahí. Hacen falta manos, sí, todo tipo de manos y todo tipo de colaboración sería bien recibida. Nos hacen falta de todo, mecánicos, un electricista nos vendría estupenda. Sí, muy bien, muy bien. Y así, de todo, han venido soldadores voluntarios, hemos aprendido a soldar que no sabíamos, hemos estado cortando con radial, hierro oxidado, soldando hierro nuevo, nos han donado todo tipo de material, desde planchas de acero, el colegio de biólogos, una persona a nivel particular, una voluntaria de la asociación también nos consiguió trozos de acero nuevos para cambiar el que peor estaba. Mucha mano de obra. ¿Y qué años tenéis vosotras, si se puede saber? Yo tengo 22. ¿22? Sí. ¿Y tú, Noelia? Tú un poquito más, ¿no? 31. Bueno, no me pareces, ¿eh? Pareces también 24, ya está. Pues es el espíritu. Bueno, claro, porque para estar haciendo lo que hacéis tenéis que tener pues ese tipo de energía. Y ¿no? amor al arte. Y amor al arte. Bueno, entonces, y aparte, si lo tenéis en el Club Náutico, es muy caro. ¿Cómo podéis hacerlo? Sí, bueno, ahí la verdad es que hay que decir que el Club Náutico nos cede el amarre. Bien. Y bueno, nos da una ayuda en ese aspecto, podemos seguir adelante. Bien, bien, entonces... Un precio asequible para nuestra labor, no el precio normal que tienen para... Sí, colaboran con nosotros. Colaboran con vosotros, o sea que luego se pueden poner también el nombrecito. Club Náutico colaborando con el proyecto. Sí, ¿Lo pensáis sacar adelante este verano? Sí. ¿Para ya ponerlo este verano en marcha o qué? Sí, esa es la intención. Uh-huh. No, bla, bla, tú. No, no, habla tú, habla tú. No, de verdad que no. Perdona, es que hablo mucho. No, no te preocupes, no, tienes que hablar. Cuenta, pues cuenta. El Club Náutico, lo tenemos ahí en el Club Náutico y vamos a... El proyecto lo tenemos escrito ya. Ya sabemos qué acciones queremos realizar, con lo que te digo, un tanto diferentes. Uh-huh. Y bueno, estamos a muy poquito dinero de poder ponerlo en marcha ya. Por un lado, por lo menos una de las partes, una de las acciones principales a las que nos dedicaríamos. Estamos a falta de muy poco dinero. Hemos hecho ahí un pequeño parón y bueno, luego también estamos buscando un sponsor fuerte bien. Para enriquecer bien el proyecto. Y principalmente ahora nos estamos dedicando a eso, porque el óxido está más o menos controlado ya. Bien. Y vale. Ya lo que es trabajo manual que podamos hacer tanto nosotras voluntarias como todo voluntario que pueda venir, que no sea electricista o mecánico, ya. Pues ya no es tanto como el conseguir vale. ya una financiación. Vale, inicial. De acuerdo, ya lo hemos planteado, un proyecto para investigación a uh-huh. bordo de un velero, ya son dos biólogas, oceanógrafas, tienen el barco en el Club Náutico, hacen falta soldadores, hacen falta electricistas, voluntarios de todo tipo y bueno, para ponerse a funcionar en verano. Ya lo sabéis, si estáis pensándolo, esta es una oportunidad, podéis llamar por teléfono, podéis poneros en contacto con nosotros, con mis queridos animales, pero seguiremos luego hablando de eso. Ahora nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta hablaremos de los gatos, del mundo del gato, del año del gato que se consolida este año y seguiremos hablando luego de barcos. Vamos a publicidad, volvemos enseguida. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Bueno. La Fundación Affinity ha elaborado el estudio Contigo Siete Vidas, que es un estudio pionero sobre gatos y su relación con sus propietarios que rompe algunos falsos mitos. Nos lo va a contar Isabel Buil, directora de la Fundación Affinity. Buenos días, Isabel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos hablando de barcos, de perros, pero no nos podemos olvidar hablar de gatos, sobre todo este año que vosotros lo habéis nombrado como el año del gato. Pues sí, nosotros hemos decidido que este para nosotros es el año del gato, ¿no? Porque bien, hemos visto que somos un país más bien perruno y que desconocemos muchas de las cosas que los gatos nos pueden aportar. Nos parecía uh-huh. que ya era hora de hacer un homenaje al gato y de entre todos aprender un poquito más sobre este animal, que es un fantástico compañero de vida. Parece mentira, porque siempre hemos pensado que el mejor amigo del hombre es el perro, pero vosotros queréis romper una lanza en favor del gato. Sí, efectivamente. De hecho, un poco para eso, entre otras cosas, hemos hecho este estudio, ¿no? Que analiza cómo es el vínculo con el gato y lo que muestra es que en contra de una idea que puede existir sobre que el vínculo que se forma con el gato, pues quizás es menos intenso o menos emocional que el que se establece con el perro, pues este estudio nos muestra que para nada, ¿no? Que realmente las personas que viven con gatos lo consideran un compañero, lo consideran un confidente y un miembro más en la familia y que realmente para ellos sí. es una fuente de apoyo emocional importante. Bueno, me gustaría que me dijeras algunos datos, por ejemplo, uh-huh. que tengo aquí, estoy leyendo de vuestro estudio, que la mayoría que tiene gatos son mujeres. Bueno, en el estudio ya ves que pone 51% son mujeres, sí. 40, eso quiere decir que el 49% son hombres, uh-huh. o sea que en realidad En realidad es un es mitad y mitad, ¿no? Un poquito más de mujeres, pero es mitad y mitad, ¿no? Ah, vale, vale. Sí que es cierto que esto también de alguna manera rompe una idea quizás preconcebida, uh-huh. que hay ciertas personas que piensan que son más las mujeres, mucho más mujeres que tienen gato, ¿no? Más que los hombres. Y en realidad casi estamos igualados en ese sentido. Sí que hay un dato que es muy interesante y es que cuando tú vives con un gato, normalmente te engancha. Y prueba de eso es que las personas que tienen gato, un 70% ya habían tenido gato antes. Uh-huh. O sea, que realmente la gente repite. La experiencia como, no sé si conoces una canción muy famosa del Titín, eso era aquí en Valencia. El que lo prueba repite. Yo no sé por qué será. ¿Conoces esa canción? No la había oído. No la sabía. Bueno, pues eso es lo que pasa. El tema era otro, pero se puede aplicar al gato. Se puede aplicar. Sí. Bueno, cuéntanos más cosas. Sorpréndenos, que pensábamos que el gato siempre es el muy huraño, que nos hace caso, que si puede nos da un zarpazo. Aquí nos lo ponéis un poco como que es el siempre es muy cariñoso, si comparte las confidencias. Cuéntanos un poco. Sí, efectivamente. Las personas que viven con gatos nos cuentan, ¿no?, que ellos acarician a su gato con frecuencia. El 92% nos dice que acaricia a su gato con frecuencia. El 86% juega a diario con su gato. El gato es un animal muy juguetón. Le encanta jugar. Un 94% de la gente nos dice que disfruta simplemente mirando a su gato. Son animales muy divertidos, muy realmente muy interesantes, ¿no? Sí. Y luego una cosa que tú has mencionado que me parece súper relevante. El 60% dice que le cuenta cosas a su gato que no cuenta a nadie más. O sea, el gato es un confidente. Por supuesto que mantiene la confidencialidad, ¿no? Y eso es parte de su atractivo, ¿no? Pero no es esa imagen del gato huraño que está a la suya. El gato es un animal independiente, lo cual nos encanta. Es decir, la gente que vive con gatos dice, es que a mí me gusta ese personaje, esa personalidad independiente, ¿no? El 77% nos lo dicen. No es un problema que el gato sea independiente, al revés. Es una gran ventaja para mí, a mí me encanta cómo es, ¿no? Por ejemplo, tienes un hijo que va creciendo y dices, mira, el gato va a la suya, tú lo mismo, independízate. Exactamente, yo creo que eso también muestra que las personas que viven con gatos también respetan ese carácter del gato y les gusta. Y ese respeto no deja de ser un respeto por cómo es el animal y creo que es algo hacia lo que tenemos que tender. Cierto. El gato no, a lo mejor no siempre hace lo que tú quieres en cada momento que haga, porque él es capaz de decir que no, tiene esa personalidad. Cierto. Y eso yo creo que forma parte de nuestra relación con él y ese respeto hacia cómo es él es una parte importante también de la convivencia con él. Mira, creo que tienes mucha razón. De hecho, después del estudio que habéis hecho, que me lo están apoyando un poquito, he intentado tener un vínculo pues más cercano con mi gata y sí. he comprendido mejor sinceramente, ¿no? Porque a veces esperamos como aspavientos, igual que lo esperas sí. de un perro que te salta, dices, uy, cómo me quiere, pero el gato lo demuestra de otra forma. El gato, pues, aparte de que no es hipócrita, porque el perro tiene un punto pelota, las cosas como son, no pasa nada, yo adoro a todos los perros, por supuesto, pero es un poco más pelota que el gato. Pero el gato, si no quiere ser acariciado, se arriesga a que tú te enfades, decir, ostras, es que, ¿por qué no te puedo acariciar? Pues no, porque ahora no es el momento, no quiero que me toques. Exactamente. Yo creo que en ocasiones a todos nos gustaría ser gatos, ¿no? Tienen esa personalidad, son muy libres, son capaces de decir que no, ellos realmente son independientes. Es una personalidad que si la aplicáramos a una persona nos parecía súper atractiva. Uh-huh. Y lo que pasa es que a veces sí que es cierto, que a veces esperamos que los animales hagan exactamente lo que queremos y no los vemos como compañeros de vida. Tú tienes un compañero, pues también respeta su forma de ser, ¿no? Claro. Entonces yo creo que en el gato es algo que también este año nos proponemos también compartir, ¿no? Y que seamos todos más conscientes de que el gato pues es un fantástico compañero, pero también con sus cosas hay que respetar también cómo es, ¿no? Y saber apreciarlo. Y no intentar cambiarlo, como no hay que cambiar a las personas. 3.900.000 gatos registrados. Casi 4 millones de gatos, sí. Según distintas fuentes hemos visto, ¿no?, hay una pequeña variación, pero estamos hablando de que muchísimas personas, un 12% de las personas en España viven con un gato. Es el segundo animal de compañía más, digamos, más popular en España. España somos un país más perruno, eso es verdad, porque estamos hablando de que quizás el 24% de los hogares conviven con un perro, pero cuando miramos en Europa la situación es mucho más equilibrada. más o menos el mismo porcentaje de hogares viven con gatos y viven con perros, ¿no? Por alguna razón aquí, pues somos más perrunos y creemos que hay una oportunidad para descubrir al gato, ¿no? Pues oye, Isabel, muchísimas gracias. Tomamos nota, el año del gato, nos lo apuntamos en el blog y vamos a intentar ser un poquito más gatos todos, más respetuosos con los demás y hacer más gatadas. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias a vosotros. Uy, creo que está mi gata ahí fuera, creo que quiere entrar. Voy a abrir la puerta. Bueno, Isabel, muchas gracias. Hasta la próxima. Venga, un abrazo, hasta la próxima. Pues bueno, seguimos aquí entre felinos. Entre felinos, Eduardo, el concejal Eduardo Grau, es un gran felino, porque, bueno, pues sí, porque te gustan los perros, si te gustan los perros también te gustarán los gatos. De momento, gatos no se adoptaron allí. No, allí los gatos que... la gestión de la adopción de gatos nosotros sí que la llevamos más a lo largo del año. Uh-huh. Con la asociación trabajamos, ellos sí que trabajan más, intentando colocar a los gatos. El problema que tenemos con los gatos es que la gente cuando ve un gato adulto ya le para más. Ya, claro, la gente ya tiene la personalidad muy bien cogida. Claro, coge más los gatitos pequeños de mesecitos, a partir de que tengan año y medio, sí que les cuesta mucho más colocar el gato en un hogar. En un hogar. Bueno, de todas formas, si seguís manteniendo esas colonias de gatos, pues bueno, pueden estar al aire libre, pueden estar respetados. Y tan contentos y tan felices. Sí, allí nosotros seguimos con ese plan que se ha llevado los últimos años, uh-huh. el de las colonias. También los gatos realmente se esterilizan, entonces no son gatos agresivos, no son gatos que se puedan reproducir y descontrolar la población. Uh-huh. Son gatos que sí que a veces se atacan entre ellos, claro, como pues es sus normal, peleas, igual peleas. Que las personas, pero... Bueno. Sí que tenemos la población controlada, tenemos la población con una salud buena y tenemos una población que no ataca ni cuando, no suele atacar cuando se ve amenazada ni nada. Vale, muy bien, que no se tiran al pueblo ahí a atacarlos, ¿no? No, se tiran a la gente, ahí en pandilla, ellos van, ¿no? Pasean, paran en los pasos de cebra para que pasen ¿sí? los coches. ¿En serio? ¿Sí? Alguno hay. Pobrecillos, ay, los gatitos, me encanta, cuando va la mamá gato con todos sus gatitos, hay que esterilizarlos, ¿no? El tema de la esterilización, sí, ¿eso ahí, lo habéis controlado? Sí, es básico para controlar la población, uh-huh. si no sí que se descontrolaría mucho. Claro. Bueno, ¿vosotros en el velero pensáis llevar algún animal? Eso no lo podéis hacer. Hombre, yo tengo nosotras tenemos 8 gatos y 4 ¿sí? perros. Bueno, nuestros 2, porque también acogemos a todo el bicho que vemos que no tiene casa, pues decimos... Pues, acércate, Noelia. Perdón. Que te vas ya por los mares del sur. Que eso, que nos encantan los animales y difícil será que no haya ningún animal a bordo. Bueno, puede viajar, algunos han recorrido la vuelta al mundo. Creo que había un gato que de un marino famoso que dio la vuelta al mundo. No recuerdo ahora el nombre, no sé si os suena a vosotros ese caso. No. Pues bueno, claro, también te arriesgas porque puede haber una tormenta, el animal se puede esconder, sí. Pero se puede un día caer en un velero, sobre todo porque... El eje cambia, ¿no? Sí, sí. Ese es el miedo, es el miedo. Pues entonces mejor no os lo llevéis. Bueno, volvemos a vuestro proyecto. Contadme, ¿qué es lo primero que queréis hacer? ¿Cómo lo plantearíais? ¿Puede añadirse la gente? También esos voluntarios de decir, oye, pues me gustaría ese primer proyecto de investigación científica. ¿Cómo lo plantearéis? El primer proyecto de investigación científica, ¿o el proyecto en general? El proyecto en general, como quieras, empiezas. Vale, pues lo que queremos... es realizar actividades. Lo primero es que las personas se lo pasen bien. Las personas de la edad con la que sea, porque pretendemos trabajar con distintas edades, no que no nos gustaría excluir a nadie. Que se lo pasen bien y que aprendan aquello que de lo que se compone el mar en general. Tengan los conocimientos para tener una buena idea de la integración de lo que es el mar, con sus partes físicas, químicas, biológicas, y tengan un poder de comprensión del medio para saber qué es lo que tenemos. Eso mediante distintas actividades. Si quiere Usue especificar algo de estas actividades. Adelante. Bueno, no, sobre todo, pues eso, trabajar desde la base, trabajar con niños, enseñando, pues bueno, que en nuestro mar no solo tenemos delfines y medusas y que las medusas pican, sino que hay mucha diversidad ahí detrás y es muy bonita y realmente queremos transmitir esos valores que, uh-huh. que nos transmite a nosotras el Mediterráneo. Hablando de especies, que has dicho delfines y medusas, pero bueno, entre sus peces, sardinas, anchoas, palometas, lubinas, doradas, meros, besugos, cabrachos, rapes, salmonetes, rayas, congrios, rodaballos, morenas. Esta soy yo. El pez obispo. Este no, ¿eh? Y estas son algunas de las especies más comunes. Y encima son endémicas, que no son de fuera. Quiero decirte que especies invasoras, de momento, hay algunas que pueden bueno, estar haciendo sí, pupa. Sí, la verdad que sí, sí que hay alguna. Sí que hay. Y la verdad es que están entrando cada vez más. Están entrando cada vez más, alterando el equilibrio, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, continuad. Podemos disfrutar de todo esto que tenemos, que lo debemos de saber también, los cetáceos. Uh-huh. Decías, no solo delfines, yo aún no he visto delfines en el Mediterráneo, te soy sincera. Y parece ser que alrededor del Cabo San Antonio hay muchos. Sí, 2-3 millas adentro, que es aproximadamente una milla, son 2 kilómetros, ya puedes empezar a avistar cetáceos o incluso según la hora. Por Calpe, Altea, Moraira, por las calas se acercan por la tarde, se acercan. ¿Y por qué? ¿En busca de comida o no se sabe muy bien? Sí, por qué. Ellos tienen sus zonas de pesca, sus zonas de descanso, de recreo y no es difícil avistarlos. Uh-huh. No es difícil, es que no has tenido suerte. No pero he tenido la tendrás, suerte. La espero tendrás. A ver si este verano me puedo salir con vosotras. Por supuesto. Bueno, decís charlas para críos, o sea que las haríais en los colegios. Aprovechad que está aquí el concejal de Alfafar, igual os echa un cable, ¿no? Charlas dinámicas. Sí, no, por nosotros, adelante, todo lo que sea enseñar a los peques. Estupendo, pues serán charlas dinámicas, ya os decimos que serán actividades mediante las que se integren estos conocimientos, ya sea del viento, el oleaje, la diversidad de especies que hay. La pradera de Posidonia como base de nuestro ecosistema. Distintos aspectos importantes que creo que todos deberíamos conocer. Cuenta algunos, porque puedes. Lo de la barrera de Posidonia es muy importante porque parece que nos la estamos cargando. Todos conocemos lo que es una barrera de coral. Todos, no sé si todos sabemos lo que es la función de un arrecife. Pues para el oleaje, evita la erosión, da refugio a las especies que están criando. Filtra el agua, pues exactamente la misma función hace nuestra Posidonia. Cuando vemos en la orilla esos volúmenes de Posidonia, ¿eso es bueno o es malo? Sí, claro, eso hay que respetarlo y de hecho hay playas en las que se levanta todo ese ribazón con excavadora y se llevan toda la arena y... Eso es malísimo. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo cuando esa Posidonia llega a la orilla? ¿Qué función tiene? Pues está protegiendo la arena de que sea erosionada, de que haya un retroceso de esa arena al mar, porque nos hemos cargado el perfil de playa. En la mayoría de playas pocas hay que conserven su perfil completo. Empezando ya por lo que conocemos desde la orilla, tendríamos que tener una playa, a continuación sus dunas, comenzaría la vegetación en las dunas, continuado por un bosque. Que en verano, de forma natural, se acumula el sedimento. Y en los temporales ese sedimento se retira. Entonces es como que lo guarda. De forma natural la vegetación mucho lo agarra y otro lo está guardando y cuando hace falta vuelve. Uh-huh. Hay un vaivén de ese sedimento. Pero si cambiamos la forma de la costa, cambian las corrientes, cambia todo. Y si encima quitamos la vegetación, que ese sedimento no tiene dónde agarrarse, se va. No es simplemente que falte arena, es que esa arena lleva sus bacterias, tiene que estar donde está. Hay un ciclo que va haciéndose más complejo y que permite que haya la diversidad que hay y un buen estado. Cuando veáis una playa entonces con Posidonia, aprovechad y andar descalza, porque es buenísimo para los pies, además. También. Es todo un masaje y además parece ser que tiene beneficios terapéuticos sobre la circulación y sobre todo, en vez de verlo como algo... pues feo, ¿no? Como es una planta. Mucha gente. Es una planta, no es un alga, y es un buen indicador de que, el agua está en buen estado, exacto. Está en buen estado. Cuando falte Posidonia, alarma. Asustaros, sí. Bueno, nos vamos a asustar. Luego también avisar a todas sus pequeñas embarcaciones que tiran las anclas en cualquier sitio. Ah, aquí mismo no, pues mirar el fondo marino, y si hay Posidonia, pues iros un poquito al lado, no ir tirar al mar, porque si no arrancan con ello muchísimo, ¿no? Exacto. Quisiera destacar, a ver si Usue quiere comentarlo, que en la parte de investigación tenemos de nuestra parte muchos pescadores concienciados que quieren trabajar en conjunto con biólogos oceanógrafos para que para aumentar el recurso y que el esfuerzo sea menor, y porque realmente aman el medio del que viven. Sí, realmente ahí estamos viendo un cambio de... bueno, los pescadores hasta ahora iban a la suya y, bueno, y competían entre ellos para ver quién pescaba más, y el científico, el biólogo de turno que venía a tocarles ahí lo suyo. Se está dando un cambio y han entendido que realmente si colaboramos y gracias a nuestros conocimientos podemos proteger una zona, que luego eso vendrá en beneficio para ellos. Claro, pesca sostenible, ¿no? Lo que ahí se viene a decir. Sí. Pero también, aparte, pues también respetar, pues, pues del tema de las tortugas, que parece ser que ahí sí que hay mucha concienciación, porque cuando sacan una tortuga del fondo del mar, pues está la despresurización, ¿no? Se dice. Descompresión. ¿No? Y entonces, pues ese animal hay que llevarlo urgentemente no volverla a tirar, porque si no, pues seguramente muera, ¿no? Volver entonces a someterlo a esa presión para que libere los gases despacito. Qué bien lo explicas, Noelia. Vamos a publicidad, volvemos enseguida y seguimos hablando de este tema. Biopark cumple 8 años y lo vamos a celebrar. Octavo aniversario de Biopark. ¡Celébralo con nosotros! ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? En Hipercoches Valencia te lo venden en sus instalaciones y te lo aseguran sin cobrarte nada. Ah, y también te recogen el vehículo para desguace y te pagan 150 euros. Hipercoches Valencia, Avenida Constitución 283. ¡Llámanos! 637-742-351. Hipercoches Valencia. Seguimos en Mis Queridos Animales, un tema muy, muy interesante y alarmante para todos. Tenemos que tener muchísima conciencia. El tema del plástico ahora, vamos a ver, ¿de qué forma afecta al fondo marino y al mar en general? Bueno, aparte de el caso clásico que se ve de las bolsas de plástico que se comen las tortugas, las confunden con medusas y se las comen. Se acumulan en su estómago y mueren muchos animales, no solo tortugas. Muchas aves, muchas gaviotas, sobre todo les llama la atención el colorido, muchos tapones de las botellas, y hay imágenes que realmente impactan de cadáveres de una gaviota completamente llena de plástico. Y además se ha visto que ahora se está dando que la base de la cadena trófica, este plástico se desintegra. Y esas micropartículas de plástico son ingeridas por el plancton, que es la base de toda la cadena trófica. Este plancton es consumido por anchoas, sardinas y, digamos, peces pequeñitos. Los peces pequeñitos son consumidos por, a su vez, otro más grande, y toda la cadena que viene por detrás, que nosotros pescamos ese pescado y nos lo comemos. Realmente estamos envenenándonos de nuestro propio veneno que estamos tirando al mar. Así es. Y luego hay asociaciones que se dedican a limpiar estos fondos marinos, pero claro, bueno, asociaciones a nivel particular como vosotros, ¿no? Veleros que salen y gente pues que se lanzan buzos y que sacan toneladas y toneladas de plástico. Es increíble que en algunos países esto ya no se prohíba. Por ejemplo, en España, que cada vez te den una bolsa de plástico para una patata o para un tomate, bolsas que no se degradan, además. Sí, compras galletas, por ejemplo, y vienen en un envase de plástico con envases individuales dentro, y te dan una bolsa para meter de plástico también para meter es esa bolsa llena de pequeñas bolsitas. Y antes era una bolsa para todo. Es un poco indignante. Yo ya una de los criterios que estoy utilizando para comprar es precisamente que contenga el menor plástico posible. Es cierto, pero me imagino que hay muchos intereses aquí. ¿Querías decir algo, Eduardo? No, ¿no? Yo pienso en respecto al tema del plástico, sí que hay que concienciarse mucho, porque tanto por el lado de cada uno en su casa utilizar el reciclaje, reciclar lo máximo posible para que no generar más plástico, sino con el que tenemos ya tenemos suficiente. Y luego cuando la típica familia, grupo de amigos que van al mar, que van a la playa a pasar el día, siempre es muy muy muy común que el que viene detrás se encuentre un bote enterrado en la arena, una colilla enterrada en la arena, la ceniza del tabaco, la bolsita de plástico. Es que es una falta, que eso al final acaba llegando al mar. Al mar, pero es una falta de concienciación ya desde el principio. Para empezar, habría que prohibir ya completamente. Luego el agua, venga envases, venga botellines, venga esto mismo que tenemos aquí sobre la mesa. Que, bueno, podríamos acostumbrarnos a llevar una de cristal, una botellita de cristal, que la lavas bien, la limpias. Luego, cantimplora. O una cantimplora, ¿no? Voy a venir aquí con una cantimplora, no tengo ningún problema. Tengo botellitas de cristal de toda la vida. Estaban las botellas de gaseosa de la abuela, me acuerdo yo, sí. que tenían una botella de gaseosa con su... Que eran muy bonitas, su tapón, y luego las han hecho de diseño en algunas casas, así como baño, algunas que ahora ya no existen. Pero bueno, sigamos. Estáis concienciando y me parece muy interesante todo lo que estáis aportando. Uh-huh. El tema ahora de los cetáceos, los delfines, hablando un poquito, ahora mismo cómo está la población de... Bueno, en general, ¿dónde podemos...? Proponnos un viaje. No te asustes, ¿no? Tranquila. Pues yo, la verdad es que me sabe mal por la mala suerte que dices que has tenido tú en tus incursiones en el mar. Pero yo he tenido la grandísima suerte que cada vez que he cruzado el canal hacia las Baleares, en cada uno de los viajes que he hecho me han acompañado delfines. Fuese de día, de noche, a motor, a vela. Claro, porque te pasas el día en el mar. Digo yo, pero justo en la travesía hemos tenido la grandísima suerte de ver, de estar con ellos. Y es, los ves y una vez que tienes el contacto con ellos ves que son animales inteligentes. Pero sin ninguna duda, que tienen cómo se organizan, cómo se cuidan, cómo y lo que te transmiten con la mirada, porque muchas veces una mirada dice más que mil palabras, y aunque no usemos el mismo lenguaje con la mirada, igual que te puede pasar con un perro que te mira y te está intentando dar pena. A mí mi perro, cuando quiere salir a la calle, aunque acabe de salir, me mira intentando dar pena, y eso lo recibimos. Pues con los cetáceos pasa, sabemos que son inteligentes, son sensibles. Y también están muy afectados por cómo estamos por la sobrepesca. Uno, porque les quitamos su alimento. Otro, porque les destrozamos su hábitat. Las redes fantasma, que se llaman, las redes que se pierden en el mar, que acaban enganchándose los animales. Uh-huh. Según qué arte de pesca, hay distintos artes de pesca, unos son más selectivos, otros menos selectivos. Los menos selectivos no siempre son los que más daño hacen en concreto a los cetáceos. A lo mejor un palangre en superficie, que son un montón de anzuelitos sujetados, una cadena muy larga, sujetados por unas boyas, puede hacer más daño a un delfín que navega a esa altura que un arrastrero de fondo, que alguna vez puede ser que se lleve alguno en el arrastre del fondo o subiendo esas mismas redes. ¿Qué más decirte de los cetáceos? ¿Vais a hacer algún proyecto de decir, bueno, vamos a avistar cetáceos o vamos a limpiar de redes? Estaría bien, ¿no? Ese tipo de acciones, por supuesto. De hecho, el barco pretendemos que sea una herramienta social para todo este tipo de acciones, para estudiantes que no tengan cómo salir a muestrear el mar, otras asociaciones. Desde, no sé, cualquiera que quiera tener acceso al mar, no solo acercarlo nosotros con nuestras acciones, sino tener una herramienta a disposición de la sociedad para poder... ¿Quieres decir avistar? Que estáis abiertos a que si yo os propongo, por ejemplo, oye, este fin de semana podría ser que saliéramos tal grupo de gente, tal grupo de estudiantes o de escolares, de Alfafal, que viene Eduardo también. Sí, claro. Por supuesto, nuestro objetivo es acercar la mar y darlo a conocer a la sociedad, que... que vivimos. Vale, estáis muy abiertos, pero tenéis que conseguir pasta también. Exacto. Las instituciones os apoyen. ¿También? No vais a estar poniendo también todo de vuestro bolsillo. No se puede. De hecho, el proyecto está diseñado para que se autofinancie con X tipos de actividades, por un lado, pero necesitamos un dinero para arrancar, para acabar de poner cosas en marcha, para material de investigación, para poder hacer todas las funciones que realmente queremos hacer. Necesitamos ese aporte impulso económico. Ese impulso, vale, para arrancar. Sois, como decíamos, oceanógrafa, bióloga marina, pero también marinas, navegadoras, también, sí, ¿no? Y tú el otro día te viniste, bueno, este verano pasado, te viniste con el barco, con el velero. Sí, ¿te pasó alguna aventura, no? Me parece. Bueno, sí, más de una. Cuéntanos. Bueno, pues estuvimos primero en Mazagón 4 días poniendo el barco a punto para poder salir a navegar. Y nada más salir, se paró el motor porque la bomba de gasoil decidió que no quería funcionar y nos dejó ahí tirados. Ahí tirados, es que decís. Sí, y bueno, realmente fue un momento un poco de caos porque acabamos de salir, iba todo bien, ilusión de ver cómo nos iba, tal, y bueno, fue un poco el... Pero no ibais viento en popa toda vela. A toda vela no, íbamos a motor. Entonces, bueno, tuvimos una pequeña avería y mientras arreglábamos la avería del motor, abríamos las velas arriba en cubierta con la mala suerte de pasar por encima de un palangre de pesca. Vaya. Que enganchamos en la hélice. Vaya, o sea que no solamente afecta a los... Claro. Los palangres no solamente afectan a los animales. Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, conseguimos arreglar la avería, llegamos despacito a Cádiz y bueno, al día siguiente sacamos todo el cabo que se había quedado enganchado en la hélice, lo sacamos y pudimos volver a salir a navegar. Pasando el estrecho nos tocó niebla de noche, no teníamos radar. ¿Ibais sin radar? Íbamos sin radar porque salimos con... Está mal decirlo porque realmente no... Salisteis con mucha ilusión, ¿no? Sí, sí. Fuisteis corriendo y se olvidaron los zapatos, sí, casi. La verdad que no hay que decirlo. Nunca salgáis sin radar. Pero bueno, salimos. Y fue un momento un poco delicado porque... ¿Y teníais luz? Me dijiste que tampoco teníais luz. Sí, era de noche. Y oíamos, pasando el estrecho, que ahí hay un tráfico terrible... Y sí, oíamos el motor de los otros barcos, pero no los veíamos. Mm. Y fueron unos momentos ahí un poco... Muy peligroso, porque sí, os podían haber hecho pues un agujero en el casco. Sí. Por ejemplo, iros sí, a pique y nadie se entera. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida contando esta aventura. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovéchate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Povetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Pues cuéntanos, Utsue, ¿cómo siguió la aventura? Pues en medio nada, de la noche, en medio de la noche, en medio del mar, sin ver a los barcos, sin radar, sí, solamente oyendo los sonidos de las embarcaciones que parecían más pesadas que la vuestra, por lo tanto, erais las que ibais a salir perdiendo. Sí. ¿No? Sí. Y bueno, la solución era buscar el primer puerto donde entrar y el puerto más cercano que nos tocó era Soto Grande, uno de los pueblos con más poder adquisitivo, ¿no? En cuestión de barcos, ¿no? De la zona. De transatlánticos, ¿no? Y bueno, sí, fue un poco la anécdota de la travesía, porque nosotros íbamos, pues, hablando mal, pero 4 hippies ahí con nuestro velerito, con mucha ilusión, nuestro velerito oxidado y sin radar. Sin radar. y despertamos en el puerto más lujoso sí. De megayates y todos con su polito y sus náuticos, pues que fue un poco, dijimos, ostras. Socorro, pero, ¿no? Sí, pero bueno, también salimos y seguimos navegando. Bueno, eso va haciendo fuerte, yo creo sí. que todas esas sí. aventuras. Pero bueno, mejor salir con radar, ¿no? Mejor. Salir con todas las los elementos de seguridad. Sí, porque sí. Si no, luego pasa lo que le pasó a Robert Redford en la película de... No sé si la habéis visto. Bueno, es que hicieron un año, hicieron dos o tres películas de esas de marinos en medio del mar que les pasan calamidades una detrás de otra. Y solamente cuando faltan tres minutos para acabar la película pasa algo bueno. Todo lo demás son calamidades. Pues bueno, algo así. Bueno, realmente no hay que contar solo lo malo. Tuvimos momentos muy, muy especiales, muy bonitos de amanecer... Tú solo en medio del mar, amaneciendo, venían los delfines, se ponían ahí en la proa, te miraban, navegaban contigo. Y a ver, la verdad es que hubo momentos muy, muy bonitos. Qué belleza. ¿A ti lo de navegar te viene de familia? Sí, me viene de familia. Sí, yo con 4 añitos me eché a la mar ya gracias a mi padre. Y él es el que me ha enseñado a bucear, a navegar, a de todo. Me ha abierto la puerta de la mar. Del amor por el mar, sí. ¿No? ¿Y tu madre qué dice? Dios mío, mi madre, ¿no? Encantada. A tu madre también navega, sí, ¿no? Sí, no sí. Le importa, no, no tiene miedo al agua. No. ¿Y a ti, Noelia, de dónde te viene esa pasión por el mar? Pues yo, porque mi tío pequeño se compró la serie de documentales de Jacques Cousteau y después de comer los veíamos juntos. Y un día, porque con mis padres siempre veraneábamos en la playa, hemos recorrido casi toda la costa de España, un día había un grupo de señores vestidos con gomas negras que entraban en el agua y desaparecían. Y yo ahí me quedé pensando, yo tendría 3 años o así, y ya cuando yo relacioné que esos señores habían ido a ver lo que yo veía en los documentales, en ese momento me enamoré y dije, mamá, papá, quiero ser buzo, quiero bucear. Y desde entonces nunca he dejado mi empeño por estar en la mar, a pesar de que nadie de mi familia es marino, nadie es de mar. Nadie, soy la pionera. Pero en algún momento lo habéis pasado verdadero pánico en el mar, es decir, ¿dónde me he metido? ¿Esto es la última vez con lo bien que se está en tierra firme? Sí, por un temporal. Porque eso de un momento para otro, en cuestión de minutos, cambié el mar, porque es incontrolable, por mucho parte meteorológico, ¿no? Sí, así es. Hay momentos en que te viene, te pilla y... Pero incluso casi en la orilla. He visto veleros que han zozobrado. Sí. Este verano, por ejemplo, hubieron unas cuantas mangas de agua, estos pequeños tornaditos que cogen agua, que nos rodearon en un momento en ¿cómo se llama? Espalmador, Formentera. En Ibiza, en Formentera. Allí hubo un momento que estuvimos que casi se lía un ciclón grande, grande. Ah, sí. ¿Y estabais? ¿Era de noche también? ¿Algún sin luz barquito? ¿Algún barquito se hundió? ¿Algún barquito se hundió? Estábamos trabajando ahí, no era con nuestro proyecto. Ay, no sé, estabais simplemente de espectadoras. Sí. Yo os voy a decir una cosa, el mar me atrae, me gusta muchísimo, pero eso de montar... Yo tengo miedo de estar encima de un barco y empezar ahí a... De que el firme de abajo no sea firme, eso que se mueva, eso me parece antinatural, ¿eh? Lo normal es que tú andes y sepas dónde pisas. Pero bueno, me imagino que eso es cuestión de costumbre, cuestión sí, de... Sí, de... sí. Hay lo que... hago, pero luego bajo y digo, madre mía, por amigos que te invitan o por mi hermano, cosas de esas. No hay que tenerle miedo, pero hay que tenerle mucho, mucho respeto a la mar. Mucho respeto. Sí. Y si no, oímos esta canción y se te pasa todo. No, bueno, lo de irte ya a vela es muy bonito porque encima no estás consumiendo ningún combustible que contamine. El contacto con la naturaleza, con el mar, que lo puedan vivir también los niños, es muy interesante, muy bonito. Y bueno, si queréis añadir algo más antes de despedirnos, Noelia. Sí, por favor. Me gustaría decir que somos, bueno, la figura legal no la tenemos constituida aún, pero en principio somos la Asociación Velarra, con una H detrás de la L, ¿sí? Que tenemos Facebook. Tenemos un blog que lo estamos poniendo en marcha y otra vez agradecer de nuevo que nos hayáis invitado al programa porque es un momento muy importante para nosotras y aquellos que nos apoyan, que no somos solo nosotras. Es un momento muy importante porque hemos arrancado y no queremos parar esa inercia, porque lo que más cuesta es coger la inercia. Así que muchísimas gracias por invitarnos a que nos escuchen. Pues muchísimas gracias también a vosotras, muchísimas gracias también a Eduardo Grau. ¿Algo que añadir, una despedida? Nada más, gracias a vosotros por la invitación y esperamos venir muchas veces más. ¡Ah, estupendo! Fomentando la adopción y el cuidado de los animales. Fenomenal, queridos animalitos del mundo, eso somos todos. Muchísimas gracias por escucharnos. Se despide David García. Al sonido, Ataomis al micro, y recordad, sed felices, reíros muchos, aunque sea de vuestra sombra. Así que hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes. Everyone of us has all we need.